música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Música híbrida. Pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Estamos pues con otro grupo femenino. Ya ven que estamos sacando toda la escena femenina en la cuestión de música y ya llevamos bastantes programas mostrando esta escena. Y bueno, me gustaría que se presentaran para que el pueblo vaya conociéndolas, la gente que nos escucha. Así que, ¿por dónde comenzamos? ¿Por acá? Mari Bender, bajo. Yo soy Andy Vamp, guitarra. Yo soy Angie Bender, batería. Bloody Batty, voz. ¿Y con qué rola nos vamos a ir? A ver, este programa parece que va a estar más sangriento que los demás. Pero a ver, ¿con qué rola nos vamos? Con Planet Terror, vámonos. Pues ahí está y regresamos en un momento. Are parking. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Recuerden que estamos aquí con Bloody Benders. Entonces, a ver, chicas, me llama mucho la atención el proyecto, puesto que es un concepto bastante sangriento, bastante gore. Y bueno, ¿qué onda con el proyecto? A ver, cuéntenme, ¿cuándo se origina y cómo es que empiezan a confabular? Pues no sé si decir música seriales, por llamarlo de alguna forma. A ver, ¿cómo se origina este concepto de este grupo? Bueno, empieza con Mari Bender y Angie Bender. Ellas están patinaban en roller derby, ahí es donde se conocen. Y de ahí deciden ellas armar una banda y pues nos invitan a mí, a Bloody Batty y a Andy Bump. ¿Y cómo fue el concepto, cómo fue la onda de ejercer la música en cuestión personal? ¿Por qué la música? Pues desde hace mucho tiempo me gustó, desde los 13 años toco, y pues siempre me gustó Alice Cooper, Rob Zombie, como todo ese tipo de música, Rancid, y pues de ahí se planeó, bueno, no se planeó, sino que se fue dando, y ya después conocí a Angie Bender y pues nos gustaba lo mismo y pues Tati es mi hermana y luego ya se integró Andy. A ver, ahora lo que yo veo es esta parte de la crudeza de las letras. ¿Y por qué hablar de la sangre? ¿Por qué hablar de esta parte un poco más escandalosa y gore? Bueno, la verdad es que nos gustan mucho las películas de terror y no lo hacemos por el lado, ¿cómo te diré? De, ay, sí, sangre, siéntanse mal todos, ¿no? O sea, de hecho, si tú ves las películas de terror, casi todas las películas te van a dar risa, casi todas, hay unas que dan miedo. Y así es un poco Bloody Benders, ¿no? O sea, es una onda muy divertida, o sea, para que te la pases bien y no estés así como de, ay, no, pues... Porque, bueno, sí tenemos, obviamente, como mucha nuestra ideología política, que es parte del punk, pero no quisimos meter tanto porque queremos creer como un escape, ¿no? Como una película de terror divertida. Ahora, en ese sentido, la escena del punk, ahorita que mencionas eso, ¿cómo se ha desarrollado ese punk en cuanto a las mujeres? Porque parece que ya hay una escena ahí. Para ustedes, ¿qué les parece todos estos grupos que están saliendo, tomando el punk y tomando el género como una especie de expresión en ese sentido? Pues está súper chido, ¿no? Porque al final el movimiento Riot Girl salió como, es algo contestatario, ¿no? Salió como una opción a, o sea, ya no es la novia del músico, es nosotras somos los músicos. Y de ahí creo que el Riot Girl puede ir muy ligado al punk, como pues lo era Bikini Kill, por ejemplo. Y ahorita aquí en México, pues desde siempre creo que ha habido bandas de punk, no como ahorita que sí ya se está dando una escena fuerte, no solo en punk femenino, sino también en el rock femenino. Y pues pues chido, nos gusta mucho a nosotras pues conocer más bandas afines. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Bloody Benders. ¿Y con qué rola nos vamos a ir a ver? A Bite in My Heart. Bueno, pues ahí está y regresamos en un momento. We'll be right back. is gone. Your pleasure scream. What a sensation. Qué tentación. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Recuerden que estamos con Bloody Benders. Y bueno, ¿qué onda con esta familia? A ver, cuéntenos un poquito de esta familia serial, porque seguramente habrá gente que no conozca el caso de esta bonita familia, diríamos nosotros. A ver. Pues los Bloody Benders son una familia que estaban en Texas, en cierta carretera, y tenían pues una tiendita de paso, y pues la hija era muy guapa y según les leía las cartas y no sé qué. Entonces llegaban los forasteros, entraban al lugar y mientras ella les leía las cartas y medio los seducía, el papá llegaba por atrás y los mataba. Y ya pues entre todos digamos que los cortaban y así, ¿no? Y pues es una familia que se enteraron de ellos. No porque decían, ay, qué raro, no se vayan por ese camino porque la gente desaparece. Pero cuando se pusieron a investigar sobre ellos fue cuando mataron a un político que pasaba por ahí. Y pues ya fue que los descubrieron, pero en realidad nunca los encontraron. Ahora que hablas de políticos, ¿siempre se hará justicia cuando entra esta gente y no cuando somos gente común? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Siempre tiene que ser un personaje importante para que pongan énfasis en una situación, ¿no? Si es un simple mortal, pues a nadie le importa, ¿no? Es como, ah, bueno, pues que siga pasando, ¿no? Es una realidad. Ahora, con respecto a todos estos asesinatos seriales, ¿con qué personajes se ubican? Bueno, ya está estos personajes, pero ¿con qué otros personajes seriales, con todos estos psicóticos, se podrían tener cierta afinidad personal? ¿O cómo ven a toda esta gente que de repente, pues aparentemente es normal y de repente está pues haciendo pozole con la gente, ¿no? Pues, bueno, más que afiliarnos así como con un asesino serial, como te decía, vemos el terror de otra manera. No estamos a favor de los asesinatos, obviamente, más en una onda, por ejemplo, pues, no sé, a mí me encantaría que se me afiliara con esta película de los Lost Boys, ser una vampira, andar en motocicleta y así, o sea, de una manera así más rock and roll y divertida. Ahora, ¿qué es lo más horroroso de esta vida? ¿O lo más terrorífico de esta vida? A ver, la guitarrista que casi no ha hablado, que está muy meditativa en este momento. Tal vez lo más terrorífico sea no trabajar por lo que quieres, ¿no? No hacer las cosas. ¿Desde cuándo te decides hacer música? Yo desde como los 15 años empecé a tocar la guitarra y pues desde ahí decidí seguir en eso. Ahora, con respecto al producto que hicieron, este disco, este EP, este primer EP, supongo que fue el primero que editaron, ¿qué onda con el arte? El arte es bastante interesante, vemos aquí a una muñequita comiéndose un corazón. ¿Qué onda con eso? A ver. Bueno, del que tú hablas es nuestro demo, es A Bite in My Heart, y está hecho por Benjamín Estrada. Y nuestro disco igual, Sex, Blood and Rock and Roll, que ese es así, ese es ya el bueno, ¿no? Nuestro primer material discográfico. Igual las ilustraciones, hemos estado trabajando con Benjamín Estrada, la verdad es bastante bueno, y los recomendamos que visiten su página, es benjaminestrada.com. Y de hecho sacamos unas playeritas con él en la marca de Dead Queen. Entonces está hay cosas muy padres por ahí también. ¿Y esto se puede conseguir entonces? Sí, se puede conseguir en el Facebook o en el Twitter de Dead Queen, o a través con nosotros Bloody Vendors, los productos oficiales de Bloody Vendors. Y también nosotros estamos por estrenar nuestra página, es bloodyvendors.mx, y ahí tendremos los links así asociados a toda esta banda con la que estamos trabajando. Pues ahí está, entonces ya saben dónde conseguir productos aquí de las Bloody Vendors. ¿Y con qué otra rola nos vamos a ir? A ver, ¿quién me presenta? A ver. Con Nightmare in the Elm Street. Bueno, pues ahí les dejamos con esto y regresamos en un momento. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida con Bloody Vendors. Y a ver, ¿qué onda? Cuéntenos, he visto que han tenido bastantes giras, bastante chamba. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo la gente los ha aceptado? ¿Cómo han visto todos estos rollos en los antros que han estado? Afortunadamente, la gente siempre nos ha respondido bien. Siempre hemos tenido buena respuesta del público. Y pues estamos muy agradecidas con la gente que nos ha seguido desde el principio y que ahora ya, pues también ya tenemos más público gracias al disco, gracias a la promoción y a los toquines. Entonces, siempre nos ha respondido muy bien. Ahora, como grupo de mujeres, estaba leyendo la otra vez un libro que se llama Sirenas al Ataque y decía que el ambiente en el rock es difícil, pero que siendo mujer todavía es como lo doble, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Si han tenido sus dificultades como grupo, como para encontrar espacios para tocar y todo ese rollo? No, bueno, espacios para tocar creo que no nos han faltado. Tenemos, afortunadamente, nos invitan a tocar a muchos lugares. Y Pues no sé, yo no siento que sea como tan difícil, o tal vez nos han tratado bien, no sé. ¿Tú cómo? A ver, aquí. Es que, bueno, yo es la primera vez que estoy en una banda de puras chicas, y antes estaba en una banda mixta. Bueno, siempre he estado con hombres, ¿no? Pero siempre he tenido amigas que están en bandas de puras chicas. Entonces, creo que las que tienen dificultad tal vez son las que están en bandas de puras chicas que no conocen su equipo, porque desde que yo estoy en una banda de puras chicas ya no me ayudan a conectarme. Uh-huh. Pero bueno, yo conozco mi equipo, ya me conecto yo y no hay ningún problema. Entonces, es lo que me han comentado otras amigas, así de que no llegamos, no sabíamos ni dónde conectarnos, nadie nos ayudó. Y siento más bien que es la dificultad pues que tienen esas bandas. Pero pues no sé, siento que ya todas llevamos un rato en esto y creo que ya es lo que... Y bueno, y aún así siento que sí nos ayudan. O sea, igual y digo, no tanto como cuando yo estaba en una banda con chavos. Pero aún así siento que sí, el staff nos trata también súper bien y todo. Entonces, no, creo que ya las cosas han cambiado y no creo que sea problema. Pero bueno, es que sí, esto sí es importante recalcarlo, porque obviamente sí, no nos consideramos como, ay, pues somos diferentes, somos una banda de chicas, ¿no? Todos estamos en el mismo rock. Pero desgraciadamente sí hay machismo y sí nos hemos topado con bandas, de hombres, no vamos a decir nombre porque no nos interesa quemarlos, pero que sí nos han agredido por ser mujeres, ¿no? Porque ha habido una buena respuesta del público y no creo que sea porque seamos chicas, sino porque pues les late nuestra onda, nuestro rock and roll que traemos. Pero pues esta banda, bueno, ni siquiera la banda, el vocalista, guitarrista, ¿no? El guitarrista, porque no les gusta cantar. Pues sí agrediéndonos como bastante y en el escenario, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí, la verdad, sí nos las hemos topado. Pero pues creo que es parte de, ¿no? En el arte siempre hay como mucha competencia y pues no va a faltar el que quiera como lucirse y agredir a los demás por envidia, tal vez. Ahora también por ahí decían que a lo mejor las mujeres, y esto recuerdo mucho a las navajas, que decían las mujeres al poder. Las mujeres nunca han tenido el poder. ¿Están buscando el poder? ¿O qué es lo que están buscando en esta escena musical? Pues yo creo que sí, pues sí tenemos poder las mujeres en la escena. Pero pues también depende qué mujeres, ¿no? Por un ejemplo, las navajas, ellas tienen muchísima personalidad. Obviamente ellas cuando llegan pues buscan su lugar. Pues igual que nosotras, ¿no? Nosotras también si llegamos, pues no llegamos así como que... Ay, hola, pues, a ver. No, pues también llegamos, pues, con ganas de tocar, exacto, ¿no? Así como bien. Entonces, pues eso es depende, ¿no? Yo creo que, pues, en todos lados, no solo las mujeres buscan el poder, sino también los hombres posicionarse más bien en, pues, en un género. Y ya no tanto en un género, sino en la escena que ahorita hay. Bueno, pues vamos con la siguiente rola. ¿Y quién la presenta? A ver, por acá. La siguiente rola es Bloody Benders. Pues ahí está y regresamos en un momento. We'll be right back. Bueno, pues regresamos aquí con Bloody Bender. La verdad, estamos aquí pues todos como desmañanados. Todas estamos desmañanadas porque tuvieron tocada ayer. Ayer dobletearon prácticamente. Entonces, pues los ánimos están así como un poquito abajo. Pero bueno, contentos, contentos de que estemos aquí y que me hayan recibido para la entrevista. Y bueno, la otra vez también estaba viendo esta dinámica que tienen ustedes en el escenario. Y pues es un grupo que me llamó la atención porque utiliza recursos visuales. ¿A quién se le empieza a ocurrir esta onda y esta producción para cada vez que tocan ustedes? Pues es en realidad es a todas. Todas trabajamos mucho en Bloody Benders. Todas ponemos nuestras ideas y creatividad. Y bueno, eso surgió porque somos fans de Rob Zombie, de Kiss, de Alice Cooper. Entonces, son bandas que usaban lo que es el shock rock o el horror rock, los Misfits también, el horror punk. Entonces, todas estas bandas usan esta parte que es visual y nos gusta mucho. O sea, también creemos que va de la mano tanto lo musical como lo teatral, como también lo ¿cómo se podría decir? Lo plástico. Entonces, pues queremos eso, queremos ofrecerle al público que nos sigue, que aparte de música con calidad y así con mucho punch, también que puedan divertirse y ver como todo el show, espectáculo, y aparte pues en nuestro arte del disco, pues buen arte. También veo que sacas un corazón por ahí, y ese qué onda, a ver, ¿a quién se le ocurre también esa parte de sacar y comerse el corazón? Pues, bueno, ese corazón lo hizo una amiga nuestra que trabaja en efectos especiales, es maquillista y hace zombies y está súper chido. Es Priscila, a la que le mandamos un saludo. Y bueno, le pedí yo un corazón porque pues se nos ocurría, es que estaría increíble, pues si la canción es Muerde mi corazón, A Bite in My Heart, pues hay que tener un corazón y morderlo. Entonces, pues de ahí es que salió la idea. Ahora, otra pregunta que siempre me hace ruido es, ¿se puede vivir de la música o ustedes la combinan con otro tipo de actividades? Pues sí la combinamos con otras actividades, pero también afortunadamente ya nos está como yendo un poquito mejor económicamente en cuestión musical. Es difícil, la verdad es bastante difícil y más vivir del rock and roll. Pero pues lo intentamos y bueno, trabajamos en un centro cultural para personas con discapacidades. Usamos el arte como herramienta y este lugar se llama Centilia. De hecho, pues los invitamos a que lo visiten. Es Medellín 381 y hacen cosas bien chidas los chicos. Son adultos con discapacidad intelectual. Y todo lo que ellos hacen, lo venden, y pues el dinero obviamente es para ellos, para los artistas. Entonces, en ese proyecto es en el que andamos. Ahora, regresando a la cuestión de la producción, ¿desde cuándo empiezan a tratar ya de generar este disco? ¿Y cuáles fueron los problemas que han tenido para llevarlo a cabo? Claro, siempre el primero es el dinero, ¿no? Pero, ¿cómo se empezó a desarrollar esta idea y cómo pensaron los temas? Bueno, el disco nos lo produjo René de la Muerte. Él es guitarrista y vocalista de la banda de psychobilly canadiense The Brains. Y bueno, además también él ha sido productor de bandas como Creepshow, como Mahones, o sea, bandas que pues, la verdad admiramos. Entonces, de primera, pues fue eso, ¿no? Como, ¡ay, qué miedo!, ¿no? O sea, a ver qué tal. Entonces, fueron días muy divertidos, pero sí con mucha tensión, porque pues siempre uno quiere que salga bastante bien su disco, entonces siempre es como que te tienes que cuadrar y disciplinar en bastantes cosas, así. La verdad es que el rock and roll también implica muchas responsabilidades y eso es lo que tuvimos en la producción del disco. Y pues dificultades, sí, efectivamente, pues el dinero es la mayor de todas, pero de ahí en fuera la verdad es que fue muy divertido todo el proceso de grabar el disco. Bueno, pues vamos con la siguiente rola, ¿y cuál sería? A ver. Monstruos y difuntos. Pues ahí está, y regresamos en un momento. ¡Gracias! Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos. Aquí todavía la sangre no sale, pero bueno, estamos muy contentos. Seguimos vivitos. Y en cuestión de las letras, ¿cómo se origina y cómo es la dinámica de producción de las letras? ¿Quién hace, quién arregla? ¿Cómo se da esa parte en Bloody Vendors? Bueno, pues las letras las hacen Angie y Tati. Y bueno, siempre tratamos como de igual participar en cuanto a que igual y no escribiendo Andy y yo, sino que nos dicen, ay, vamos a hacer una canción así, la atmósfera de la canción, y entonces la letra, ah, pues puede decir esto, y en realidad entre todas, siempre nos apoyamos. ¿Por qué cantar en inglés? ¿Qué es lo que me llamó la atención? Porque yo cuando los escuché pensé que no eran ustedes. Entonces, porque esperaba un grupo cantar en español. ¿Por qué cantar en inglés? Bueno, tenemos rolas en inglés, rolas en español y rolas en Spanglish. Inglés es finalmente es el lenguaje universal. Nos interesa llegar con nuestra música no solo a habla hispana, ¿no? Sino también a otros lugares. De hecho, por ejemplo, varias de las bandas que igual podemos admirar, pues no sé, un ejemplo, Matt Sin, son alemanes y sus canciones son inglés, entonces llegan creo que a más personas que si nada más fueran y hicieran canciones en alemán. Y bueno, también tenemos canciones en español porque estamos muy orgullosas de nuestras raíces. De hecho, también queremos como retomar esta parte que de orgullosamente mexicanas, tomando temas como, por ejemplo, La Llorona o por ahí mencionar como cosas muy locales, ¿no? De posadas y los difuntos, cosas así que son muy locales. Entonces, pues queremos hacer como una mezcla de las dos, ¿no? Sí llegar con estas canciones en inglés. Al final, ya a través del internet creo que ya tenemos como un alcance para poder llegar a todas partes del mundo. Y bueno, también, pues, al ser fanáticas de películas de terror, también son películas de terror que van desde Japón hasta, no sé, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Entonces, pues también tomar esos temas que creo que son comunes para mucha gente. Entonces, pues, ¿por qué no hacerlo en inglés? Ahora, me gustaría hacerles una pregunta. A lo mejor es muy clavada la pregunta, pero sí me gustaría que me respondiera cada una. ¿Cuál sería su filosofía de la muerte? Pues la filosofía de la muerte es un ciclo. Creo que debemos de tomarlo como lo que es. No tenerle miedo. Más bien creo que los que sufrimos somos los que nos quedamos. Los que se van ya descansan y ya, ¿no? Entonces, es algo bonito. La muerte es algo bonito. A ver, por acá. Sí, pues, como dicen en los libros, en el arte, memento mori, todos vamos a morir alguna vez, ¿no? Y pues sí, no temer a eso, ¿no? Saber qué va a pasar algún día y mejor estar mentalizados y no que te caiga de sorpresa, ¿no? Bueno, sí, ya. Y por acá, a ver. Lo mismo, la muerte es lo único seguro que tenemos y todos vamos para allá. Entonces, pues más vale echarle ganas y hacer todo lo que tengas que hacer ahorita mientras puedas, porque pues después ya no se sabe qué va a pasar. Y por último, a ver, por aquí. Pues sí, tratar de, no tan tal cual así vivir diario como si te fueras a morir mañana, ¿no? Pero sí tener claro que no sabes cuándo te va a llegar, no sabes si va a ser en la vejez o va a ser mañana o pasado, no sé, ¿no? Pero pues creo que estar contento con lo que uno hace y estar satisfecho con lo que ha vivido. Bueno, pues, ¿dónde los puede seguir la gente que nos escucha? ¿En dónde las puede ubicar? ¿Dónde puede contactarlas para la venta del disco y todo este material y todas estas cuestiones que están alrededor de su proyecto? Ok, bueno, el disco lo tenemos, si lo quieren, digital, en iTunes, ahí lo pueden conseguir. También está en Spotify y estamos en el catálogo de Fonarte. Y si lo quieren en físico y son del DF, lo pueden encontrar en El Chopo, en El Gato Calavera, en Fashion Underground Boutique, que está aquí en Insurgentes. Y bueno, para banda de otros estados o de otros países incluso, pues se puede conseguir en interpunk.com. Y bueno, nuestras redes sociales son en Facebook, Bloody Vendors MX, Twitter es Bloody Vendors. Y nuestra página, que está por estrenarse, es bloodybenders.mx. Pues, Bloodybenders, pues no me queda más que agradecerles su amable entrevista, que me hayan recibido, que me hayan aceptado acá un ratito, porque estamos aquí en donde ensayan, la verdad. Estamos un poco desveladas, les digo, pero bueno, en fin. La verdad estoy muy contento, muchas gracias, mucha suerte. Yo sé que ya andan más arriba que abajo, pero bueno, que andan bien, bien movidas con las tocadas. Y pues bueno, vámonos con la última rola. ¿Quién la presenta? ¿Y con qué rola vamos a terminar? Pues yo creo que con La Llorona. Perfecto, pues vámonos con este cover que realmente está muy interesante. Y pues bueno, nos vemos para la siguiente emisión. Recuerden que condujo Orlando Canseco. Estamos en Música Híbrida y nos vemos para la siguiente ocasión. Nosotros somos Bloodybenders, nos pueden encontrar en